último café que nos tomamos está endulzado con tus mentiras. Me siento como un artista frustrado, ya no tengo la musa que me inspira. Me dejaste solo. Ella jugó conmigo, conmigo, conmigo. Y aunque no guarde rencor de lo que ella me hizo, no me olvido. Me engañaste y te reíste de mí. ¿Cómo hago pa' olvidarme de lo que perdí? ¿Cómo seguir así? Si me engañaste y te burlaste de mí, ¿cómo hago pa' olvidarte? Me duele tu traición. ¿Cómo hago pa' seguir? Es el Piper. Su amor fue un delito porque él robó a mi sueño. La dama que yo quise con él se me escapó. Yo queriendo ser Romeo, tú viviendo otra aventura. Con otra se travesura que no me llega a la altura. Y jugaste con mi amor, amor, amor. Estoy arrepentido de darte el corazón. Y siento dolor, dolor, dolor. No solo porque te fuiste, sino porque él ganó. Y aún así no te guardo rencor. Y es que pa' serte sincero, di mi vida entera por vos. Oh, oh. Me engañaste y te reíste de mí. ¿Cómo hago pa' olvidarme de lo que perdí? ¿Cómo seguir así? Si me engañaste y te burlaste de mí, ¿cómo hago pa' olvidarte? Me duele tu traición. Qué tarado, cómo te compré ese cuento que me vendiste. Una ilusión y ahora estoy solo en un bar tomando y perdiendo el tiempo. Sé que te fuiste, pero cada canción a tu piel me hace acordar. Veo tu número y me tiento. Y te quiero llamar, pero es en vano, ya sé, no vas a contestar. Nena, lo intento, ya no puedo seguir. Te robaste lo que había en mí. Y aún así no te guardo rencor. Y es que pa' serte sincero, di mi vida entera por vos. Oh, oh, oh. Me engañaste y te reíste de mí. ¿Cómo hago pa' olvidarme de lo que perdí? ¿Cómo seguir así?